guerra en Ucrania continuó causando preocupación en la comunidad internacional, mientras los enfrentamientos entre las fuerzas ucranianas y los separatistas prorrusos se intensifican en el este del país. Aquí presente, DJ Antecar Audio Oficial, la élite Soundcraft. Servicios básicos en las zonas afectadas por el conflicto. DJ Antecar Audio.